Hace unas horas finalizó el evento de Google, el primer día del Google I/O, un evento para desarrolladores que nos trajo un montón de cosas interesantes y que van a ocupar la mayor parte de este podcast. Así que vamos a arrancar ya. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a Podcast Insight, uno de mis podcasts de tecnología en la red, tupodcast.com. Y antes de empezar por Google, que lleva bastante material para hablar, pues quiero comenzar por un par de cosas que me han sucedido. Primero, lo más escandaloso, lo más... Es normal que a veces uno piense que hay cosas que no te van a pasar nunca en la vida. Tú las ves pasar. Tú ves noticias, tú ves cosas que pasan por ahí, tú dices, nah, eso a mí nunca me va a pasar. Y resulta que hace unos días reviso mi cuenta del banco y veo tres transacciones realizadas por un tal Teletique que en total las tres sumaban unos $215. Me pareció raro, pero pensé que eran transacciones que se habían hecho con otro trámite que estoy haciendo, así que no le di mucha importancia. Me llama un número en la mañana que no conocía. Y no lo agarré, colgué. Así que continué mi día trabajando. Cuando ese número me llama de nuevo, un par de horas más tarde. Ante la insistencia, agarro el número, o sea, le contesto. Y me sale uno de estos bots telefónicos de mi banco. O sea, primero me pide identificarme, me pide una serie de datos para saber que yo soy yo. Me dice estas tres transacciones y me pregunta si yo las había autorizado. Por supuesto, le dije que no, así que automáticamente me dicen que me van a bloquear la tarjeta de débito. Y así fue, efectivamente. Me bloquearon la tarjeta, yo llamé al banco, comenté lo sucedido, me mandaron una tarjeta nueva y llamé también al departamento de reclamaciones. En el departamento de reclamaciones no puedo hacer todavía la denuncia porque las transacciones están en pendiente. Tengo que esperar que se vayan. Bueno, si se van no tiene sentido, pero tengo que esperar que entonces se ejecuten para poder poner la reclamación. El resultado es que mi tarjeta de débito, que yo normalmente no uso o casi nunca uso, pues al parecer fue clonada. No encuentro otra explicación. En el último lugar que usé la tarjeta, que yo tengo registrado evidentemente, y es el único lugar donde normalmente yo uso esa tarjeta, por razones específicas, pues yo fui allí y lo comenté con uno de los trabajadores y la reacción que me dio no fue la de una persona que estuviese ajena al problema. Me parece que él conoce el problema. Con lo cual, estoy analizando si poner una denuncia oficial en la policía para que investiguen ese lugar. Y bueno, así están las cosas, por lo menos por esta parte. Lo otro que quiero comentarles es acerca de Windows 10. Hace unos días publiqué un artículo en System Insight donde les comentaba que tenía antojos de comprarme un Mac Mini. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que yo utilizo y que hago normalmente que en Linux no me son compatibles. Por ejemplo, el mismo uso que le doy a la Rodecaster, que en Linux no es compatible, entre otras aplicaciones que en Linux no son compatibles como Hindenburg, AudioAjax, etcétera, etcétera. Yo últimamente a lo más que me estoy dedicando en el ordenador es a producir podcast y algún que otro video. No hago realmente mucho más que eso. Entonces, hablando con varias personas, hablando con gente de mi grupo en System Insight, uno de ellos me sugiere que, bueno, que antes de gastarme el dinero que cuesta un Mac Mini, que estamos hablando de alrededor $1,799, si lo quiero con un i5, con 8 GB de RAM, un tera de disco duro SSD y el puerto de red a 10 GB, y de $1,999, o sea, $2,000, si le pongo un i7. Esto, por supuesto, tendría que comprar la memoria RAM aparte, que es lo único que se le puede cambiar al Mac Mini, que me costarían $93. Dos módulos de 8 GB para tener 16 o $179, dos módulos de 16 para tener 32. Más, si quisiera sacarle mucho más provecho, tendría que comprar una eGPU, o sea, una tarjeta de video externa, que las más asequibles y buenas no bajan de los $250. En fin, que si fuese a invertir en este nuevo dispositivo para tener MacOS, pues tendría que invertir casi, no sé, $2,500 o algo por el estilo. Y entonces, ¿por qué MacOS? ¿Por qué MacOS? Y bueno, lo explico un poco en el artículo también. El problema es que de los tres sistemas grandes, que es Windows, MacOS y Linux, el que menos me gusta es Windows. Por muchas razones. Por razones de productividad, por razones de funcionamiento del sistema. Ya sabemos lo vulnerable que estamos a determinados virus, lo vulnerable que estamos a determinadas cosas que pueden pasar en cuanto a seguridad. Y cosas que están pasando con Windows 10, actualizaciones que borran datos, que borran información, en fin, un montón de cosas. Entonces, mi solución, o sea, mi segunda opción después de Linux es MacOS, que además, al ser una base Unix, se me hace mucho más cómodo y que además, de forma visual, me entra mucho más que Windows y me gusta más. En resumen, me gusta más. Desgraciadamente, para tener MacOS hay que tener un Mac o un Hackintosh. El Hackintosh no puedo hacerlo en mi PC porque de momento mi PC lo que tiene es un AMD Ryzen y con la tecnología AMD todavía hay proyectos que están ya saliendo, que están incipientes, que están logrando ese Hackintosh, pero no está del todo bien, bien pulida. Entonces no puedo hacer un Hackintosh como pudiese haberlo hecho si tuviese un Intel, por ejemplo. Entonces un Hackintosh es un descarte total porque además tener un Hackintosh es estar pendiente de cada actualización porque sabes que a la más mínima se te puede echar todo a perder a no ser una cosa oficial. Así que bueno, en resumen, pues yo tengo, cuando yo compré este ordenador sin sistema operativo, yo también compré en un sitio que se llama kingwin.es una licencia OEM de Windows, Windows Pro, por unos $30 y es la que tengo para este ordenador. Así que teniendo la licencia válida, es válida porque yo llamé a Microsoft, incluso activé la licencia hablando con un representante de Microsoft, todo bien, no hay problema, todo legal, pues dije, bueno, voy a crear una partición en el disco estado sólido, en una le pongo Linux, en otra le pongo Windows, y voy tirando con Windows mientras tanto, que en Windows sí puedo tener, por ejemplo, Hindenburg y las aplicaciones de la Rodecaster, que también funcionan en Windows, evidentemente. Y así estoy más o menos tirando con respecto a Windows. Sí debo decir que con Windows todo se siente más natural. O sea, es cierto que tengo que cargar la computadora de drivers. Es cierto que, por ejemplo, para que funcionara la red, una vez instalado Windows, tuve que poner el driver de red, de la tarjeta de red, porque no agarraba la red ni para atrás ni para adelante. Pero es como si se siente todo más, más nativo, ¿no? Tienes aplicaciones drivers para este motherboard, específicos para Windows, tienes los drivers de NVIDIA, además, no solamente los drivers, sino aplicaciones de NVIDIA que te llevan la experiencia un poquito más allá que solamente las hay en Windows. En fin, es como si esta PC se sintiera como pez en el agua con Windows instalado. Funciona muy bien, funciona muy fluida, funciona muy, muy rápido. Y excepto por alguna que otras cosillas, pues está muy bien, realmente está muy bien. Yo de todos modos sí tengo instalado en la otra partición Cadeneon todavía. Yo cambio entre una cosa y la otra. Es algo que no me gusta hacer. No me gusta tener dual boot. Pero bueno, dadas las circunstancias y para quitarme tener que usar la laptop por un lado, la MacBook por el otro y la PC por el otro, pues ya tengo todos los sistemas Windows y Linux en mi PC. Y mira, va bastante bien. Ya hoy grabé un video para YouTube de uno de los juegos que uso en Windows. Va bastante bien. Así que lo voy a tener aquí por un tiempo. De todos modos, repito, es legal. Todo el software que uso en su mayoría pues es free. Entonces, no hay problema con respecto a eso. Y pasamos entonces al Google I/O. El Google I/O estuvo, como les digo, bastante cargadito. Voy a hacer un resumen bastante corto de todo lo que se presentó. Yo pues los motivo a que busquen los sitios de tecnología, todos los resúmenes más completos, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a hablar de las cosas por lo menos que vi que eran más importantes o que más me interesaron. Se anunciaron un montón de cosas, como dije este primer día. Por ejemplo, se mejora mucho en las búsquedas, que ahora pueden hacer uso de realidad aumentada y con ello puedes traer objetos de los resultados. O sea, por ejemplo, digamos que tú buscas sobre un tiburón, que fue lo que presentaron en el evento, o buscas un par de zapatos, lo que sea, y ese resultado lo puedes traer a tu teléfono en 3D y lo puedes poner en cualquier lugar de la casa, sobre la mesa, sobre la almohada, al lado de una ropa para comparar si el color del zapato pega con la ropa que te vas a poner. En fin, cosas muy, muy interesantes con la realidad aumentada. Google está aprovechando mucho esto y tenemos también AR Maps, que te dice por dónde tienes que ir con realidad aumentada. O sea, usa una serie de flechas, que es algo que ya se había comentado entre varios usuarios, creo que fue en el último evento de Apple, que también presentaban cosas de realidad aumentada y la gente decían, ¿por qué no presentan cosas más útiles? Como por ejemplo esto que presentó Google hoy, que es básicamente seguir las indicaciones del mapa, pero de una forma más visual, con unas flechas que te van indicando dobla por aquí, dobla por allá, y eso me pareció súper, súper interesante. Google Lens también, Google Lens es esta tecnología que tiene Google que te reconoce cosas en una imagen y bueno, también aprovecha mucho la potencia de la cámara. Ahora se puede hacer cosas como detectar, por ejemplo, el menú más popular en la carta de un restaurante, te puede mostrar los platos incluso, o calcular la propina y cuánto tienes que pagar tú o cada comensal con solo apuntar a la cuenta, o sea, al recibo. Es algo loquísimo. Cuando traducimos algún texto, o sea, podemos tomar una foto de un texto que esté, por ejemplo, en inglés o en otro idioma y podemos traducirlo con Google Lens también. Entonces, Lens lo que hace es, te da como tres opciones, te da como leer el texto, te da como que cambiar el texto también, o sea, pasarlo de un idioma a otro. Y cuando lee el texto, te va marcando cada palabra que va leyendo. Son cosas muy interesantes y que todo tiene que ver con la inclusividad de personas que tienen discapacidades de algún tipo, ya sea visual, auditiva o lo que sea. Google está creando una serie de tecnologías que permite que estas personas estén más incluidas en nuestra sociedad y en nuestra comunicación diaria. Pusieron varios ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, una persona que no escucha, le hacen una llamada, la persona que lo llama habla normalmente y la aplicación le va traduciendo o le va transcribiendo todo lo que esa persona va diciendo y esta persona le escribe en texto y la persona que llamó recibe con una voz robotizada, pero recibe la información que esa persona está escribiendo. Es algo sencillamente genial, es algo que se agradece muchísimo y es algo para lo que las empresas deberían trabajar siempre, en mejorar nuestra comunicación, en mejorarnos como seres humanos, en mejorarnos en sociedad. Y bueno, lo increíble de todo esto es que toda esta tecnología, toda esta cosa de inteligencia artificial, que ahora hablaremos del asistente de Google también, todo esto Google lo está comprimiendo de una forma que de pesar cientos de gigabytes, pues pesan apenas unos cientos de kilobytes. Y según Google, eso hace que todo funcione en teléfonos que cuesten menos de $50 en algunos países. Hablando del asistente, ahora con Duplex, este servicio que supuestamente es capaz de hacer cosas por ti, como reservar en lugares y demás, pues ahora Duplex es capaz de buscar en los eventos del calendario, buscar en el mapa y buscar en Gmail, unir todo eso y rellenar datos de reservas como nombre, fechas, el tipo de auto que quieres alquilar, etcétera. Eso está genial. O sea, digamos que tú creas un evento en el calendario que dice viajar a Londres. Y cuando llegue un momento determinado, pues Duplex es capaz de sacar ese evento y realizar todo el tema de la reserva. O sea, es una locura, es totalmente una locura. Locura que va a estar disponible a finales de este año. Y no solamente ahí. Si, por ejemplo, estamos en el auto y decimos, ok, Juan, y no voy a decir la otra palabra para que no salten los altavoces como me pasó a mí en el evento, vamos a conducir. El teléfono se pone en modo conducir con una interfaz personalizada y pensada para ser útil mientras vas conduciendo, valga redundancia. Entonces le puedes dar órdenes para que ponga música o para si que alguien te llame, rechazar la llamada. Algo muy interesante. Se está volviendo más inteligente el asistente y permite, por ejemplo, interactuar más con el teléfono. Decirle, abre aplicaciones, adjunta fotos y mándasela a fulano de tal que está en tus contactos. Escribe un correo a fulanita de tal y le editas las cosas y es cada vez más y más inteligente. Eso sí, Para tener este nuevo asistente, tienes que pasar por caja con los nuevos píxeles de este año, o sea, los que van a salir a finales de año. Y no sé si esta tecnología va a llegar a Pixel 3 o a Pixel 2, que es un poquito más difícil. Otra cosa genial es que ahora cuando suene la alarma, ya no tienes que decirle OK Juan para que se active el micrófono y pueda apagarla. Simplemente le gritas para, stop, en el caso de en inglés, y la alarma se detiene. A mí en lo particular me hubiese gustado mucho poder personalizar, no sé si se puede hacer, espero que sí, esta frase que tú puedas decir para decirle algo como, no sé, me cago en tu madre, apaga la puta alarma. Sería genial. O sea, o estar medio dormido y decir, cállate, cojones. Sería genial. Vamos a ver si se puede personalizar esto. Algo interesante para el mundo del podcasting es que Google le dio unos pequeños minutos, en este caso Sundar Pichai, al tema de los podcasts. Y según comentó, Google en un futuro no muy lejano va a indexar no solo el contenido de que está en una descripción de un podcast, sino lo que hablan las personas en un podcast. Y esto lo podremos encontrar en un futuro, como digo, no muy lejano, en los resultados de búsqueda del navegador. Algo que me gustó mucho del evento, que me pareció genial, como decía anteriormente, se enfocaron mucho en el tema de la privacidad, en el tema de la inclusividad, de la usabilidad y toda esa serie de cosas. En el tema de la privacidad, por ejemplo, ahora dicen que podemos controlar un poco más cómo manejamos nuestros datos, de la forma que podemos borrarlos más fáciles o de no dejar rastro. Y o sea, todo se puede controlar de forma más fácil y tenemos modo incógnito en varias aplicaciones como mapas, como YouTube, etc. Además, dice que también están trabajando y mejorando tecnologías para, como dije anteriormente, incluir personas con discapacidad y pusieron varios ejemplos muy, muy buenos. Algo que se agradece muchísimo por parte de Google y de hecho yo vi en una toma de cámara, lo comentaba por Twitter, vi una parte a la derecha del escenario que vi a un traductor de señas, pues porque al parecer ahí en ese lugar sentaron a personas con que no sé, con problemas auditivos y estaba ese señor ahí pues traduciendo todo el evento, algo que mira, me pareció extremadamente genial. Pasamos a Android 10. La beta ya está disponible, ya la tengo en mi teléfono, estaba probando. Hay algunas aplicaciones que siguen sin funcionar. Aplicaciones que son de alguna forma prescindibles. O sea, no tengo que alarme los pelos para que funcionen. Pero bueno, ya veré en el transcurso del día si decido volver atrás o no. Funciona muy, muy bien la beta. El teléfono se siente mucho más rápido. Cambiaron un montón de cosas de los detalles visuales, en la forma, los efectos, las animaciones. Está muy bien. Entre las cosas que señalaron en el evento, podemos, por ejemplo, ver que podemos seleccionar límites para el uso de aplicaciones concretas que pueden usar nuestros hijos o los que tengan hijos. En este caso, mejoras el control parental. Tenemos un nuevo modo en Android llamado Focus Mode, donde podemos seleccionar las aplicaciones que no quieres que te molesten durante, en el periodo que está ese modo, ese Focus Mode activado. También algo muy interesante para si quieres evitar, qué sé yo, notificaciones de determinadas aplicaciones que en un momento determinado tú no quieres que te notifiquen nada. Si no estás usando una aplicación y esa aplicación intenta acceder a tu localización, Android Q te avisará por si quieres quitar los permisos de tu aplicación para que no te joda más tratando de saber dónde tú estás. Y también puedes decirle que solo dejes usar la localización cuando estés usando la aplicación en ese momento, que es algo que ya creo que tiene iOS. Tenemos modo oscuro y ya no es un modo oscuro a media, es un modo oscuro completo, lo cual está muy bien, aunque hay aplicaciones propias incluso de Google que todavía no tienen modo oscuro, que son las cosas que no entiendo, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Tenemos respuesta inteligente que en teoría ahora funciona en todas las aplicaciones de mensajería de Android. Incluso son capaces de sugerir acciones en concreto. Tendremos subtítulos automáticos para videos, algo que normalmente, según dicen, requería procesamiento online en la nube, pero con los avances que ha hecho Google, pues todo se hace ahora local en el dispositivo y Android Q vendrá preparado para la multitarea en teléfonos plegables. O sea, Android Q ya viene listo para estos teléfonos plegables, los Fold de Samsung, de Huawei, etcétera, etcétera, que ya tiene listo todo el tema este de transiciones entre pantallas, si abres o cierras el teléfono, etcétera. O sea, todo muy bien. Por último, ya para cerrar un poco el tema del evento, pues anunciaron, cómo no, los nuevos Pixels 3A y 3A XL. Unos teléfonos con unas prestaciones bastante interesantes. Teléfonos que, por ejemplo, ambos tienen unos 4 GB de RAM, tienen 64 GB de almacenamiento, los dos no tienen micro SD. El pequeño, el Pixel 3A, tiene 3000 mAh de batería con carga rápida. Tiene el grande 3700, o sea, tiene tiene mucho más batería grande, el XL, que tiene una pantalla de 6 pulgadas con resolución 2160x1080, mientras que el chiquito tiene pantalla de 5.6 con resolución 2220x1080. Esto no me queda claro, creo que se equivocaron en donde sitio que busqué la información, porque no puede ser que el grande tenga menos resolución que el chiquito. Pero bueno, en fin. Ambos vienen con un procesador Snapdragon 670, que eso viene siendo un procesador de teléfonos de gama media, y por ahí la pega, ¿no? Pero lo más importante de este teléfono, y es algo a lo que mucha gente le van a dar mucha importancia, es el precio y la cámara. O sea, el teléfono parte de los $399, el más barato, y $470 y tanto creo que vale el más caro. O sea, es un precio bastante razonable para una cámara que tiene, que es excelente. O sea, he visto reviews en The Verge, por ejemplo, donde sacan fotos con el Pixel 3 XL y con el Pixel 3A XL. Y por favor, las fotos son casi que idénticas. Y es algo muy, muy interesante teniendo en cuenta de que el Pixel 3A no tiene el chip de procesamiento de imágenes que tienen los hermanos grandes. Y aún así saca muy buenas fotos. Claro, es un teléfono que va a funcionar un poquito más lento. Estamos en cuanto a prestaciones. Pero que tiene un montón de cosas. O sea que para el precio que tiene, $400 y casi 500 el grande, me parece un exitazo. Y no solamente eso, sino que va a estar disponible en muchas más operadoras que antes. Antes Google estaba un poco como casada con Verizon. Ya no. Ya hay otras compañías como T-Mobile, como Sprint y otras más que ya van a tener disponible en su catálogo de venta estos Pixel 3A. Muy bien. Por lo demás, sensores normales. Zonas activas. Tenemos la opción esta de apretar el teléfono por los lados, al parecer. Tenemos proximidad, tenemos el sensor de luz, acelerómetro, giroscopio, magnetómetros, barómetros, en fin. O sea, un montón de cosas que hacen de este teléfono, para mí, algo muy, muy interesante. Lo tenemos en tres colores, en solo negro, en blanco y es un violeta muy, muy clarito. En fin, por ahí está la cosa. $399 pequeño, $479 grande, y esto vamos a ver qué tal le van las ventas, porque con los grandes Google no ha tenido mucho, mucho éxito últimamente. Para ir también cerrando ya el podcast, recuerden que en el episodio anterior les hablé acerca de todo un rollo con Purism, esta compañía que aboga por la privacidad, y yo comentaba que habían hecho algo que no se veía muy bien, que era simplemente que habían tomado aplicaciones open source, le habían puesto su nombre y bueno, ya y es como si fuesen de ellos, ¿no? Pues bien, el CEO y fundador de Purims lanzó un artículo como que dicen, bueno, mira, no, nosotros no hicimos esto por mal, nada por el estilo, lo que hicimos fue hacer esto, y nos ponen una lista de los clientes que tomaron. Ellos nos dicen, por ejemplo, el chat lo agarramos de Riot Android, el chat de iOS lo agarramos de Riot iOS, la red social la agarramos de Tusky, la red social para iOS la agarramos de Amarok, el correo de Android lo agarramos de K9, el túnel para iOS de VPN iOS y el túnel para Android de ICS-OpenVPN. O sea, ellos reconocen de qué aplicaciones tomaron las cosas. Y entonces dice, ¿por qué el rebranding? ¿Por qué cambio de nombre? Y dice que uno de los objetivos principales de Libre en One era proporcionar a las personas alternativas convenientes y fáciles de usar. La clave para esto fue la combinación de servicios descentralizados con una marca centralizada. Al colocar los servicios bajo una marca centralizada, hacemos que estos servicios descentralizados sean tan convenientes de usar como las grandes alternativas tecnológicas. De esta manera, un usuario final no tiene que saber por qué son Matrix, ActivityPub o incluso IMAP, o tratar de encontrar todas las aplicaciones que funcionan con sus servicios en su plataforma particular. En su lugar, solo necesitan saber que quieren chatear, unirse a redes sociales o enviar correos electrónicos. O sea, lo que están diciendo es, cambiamos el nombre para que no sea más difícil para el usuario aprenderse nombres como Tusky, como Amarok, como K9, como lo que sea. Es más fácil llamarse Libren y tal cosa atrás. Y así, pues, por eso fue que cambiamos el nombre. No sé. A mí no me venden la moto. No me cuela. Sencillamente la cagaron. Pensaron que a lo mejor iba a pasar por alto. Y no pasó. Y el argumento que están dando tiene un poco de sentido a la hora de decir que no es necesario que un usuario se preocupe de qué cosa es Matrix o tal protocolo o tal cosa, pero no sé, no termina de para mí de cerrarme esa justificación, como yo lo veo. Y lo interesante también viene a que un par de esas aplicaciones tenían trackers. En la aplicación del Libre en Chat tenían tres trackers activados, que eran Matomo, Google Firebases Analytics y Amplitude. Un editor de Forbes se puso a contacto a la compañía para decirle, oye, ¿y esto qué significa? Y resulta que al parecer estos trackers estaban en la aplicación y esta gente no sabían que esos trackers existían. Porque claramente ellos no hicieron nada. Simplemente cogieron la aplicación, le cambiaron el nombre, ni revisaron código, ni revisaron nada. Con lo cual, estos trackers estaban activos. Dicen ellos, los de Libren, los de Purism, que no sabían nada y que bueno que ya se lo solucionaron y quitaron todos los trackers en la versión 0.1.4 de Libre en Chat. Así están las cosas. Esto ha sido todo por hoy. Un podcast un poquito largo, pero bueno, creo que merecía la pena comentar todos estos temas. Así que ya saben, cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier cosa que me quieran decir, saben cómo contactarme. En tupodcast.com/contactos están todas las vías y pues nos vamos viendo o escuchando en la próxima. Gracias y chao.